Las fábulas de Esopo, grabado para LibriVox.org por Karen Savage. Fábula número 8. La zorra a la que se le llenó su vientre. Una zorra hambrienta encontró en el tronco de una encina unos pedazos de carne y de pan que unos pastores habían dejado escondidos en una cavidad, y entrando en dicha cavidad se los comió todos. Pero tanto comió y se le agrandó tanto el vientre que no pudo salir. Empezó a gemir y a lamentarse del problema en que había caído. Por casualidad pasó por allí otra zorra, y oyendo sus quejidos, se le acercó y le preguntó qué le ocurría. Cuando se enteró de lo acaecido, le dijo: «Pues quédate tranquila, hermana, hasta que vuelvas a tener la forma en que estabas. Entonces de seguro podrás salir fácilmente sin problema». Con paciencia se resuelven muchas dificultades. Fin de fábula. Esta grabación es de dominio público.